Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas. Un programa ubicado dentro de la sección Problemas sociales y dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, noches, queridos amigos de Radio María, en un nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy es sábado 3 de diciembre y vamos a empezar ya con el programa, no sin antes saludar a Izaskun y Manuela. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, noches, estupendamente. Fenomenal, Izaskun. ¿Qué buenas tal por ahí? Tardes, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, pues eso. Vamos a pasar entonces ya al sumario, a ver qué tenemos para esta noche. Pues el programa de hoy tratará de la secta Twin, que ahora veremos que todos ustedes conocen y verán por qué. Para ello charlaremos con el padre don Luis Santamaría. Y seguiremos para acabar con las noticias más destacadas a nivel mundial sobre el sectarismo, también con el padre don Luis. Todo ello en Radio María, en la siguiente hora hasta las 9 de la tarde-noche. Comenzamos nuestro tema central de esta noche con una noticia bien reciente que extraemos de la prensa, para que nos demos cuenta de la actualidad que tiene este tema. El miércoles pasado, día 30 de noviembre, en el diario asturiano El Comercio, nos encontrábamos con el siguiente titular. Una ONG recoge 1 millón de kilos de ropa usada en Asturias. Una buena noticia a primera vista, que ofrecía más detalles en el texto. En la noticia, y leo textualmente, se dice que la gestión de estos residuos textiles permitirá la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo en África, América Latina y Asia. Cada kilo de ropa recogida en 2010 permitió a Humana destinar en torno a 11 céntimos de euro a cooperación, con lo que los fondos obtenidos de enero a octubre de 2011, gracias a las donaciones de los asturianos, se estima que ascienden a unos 110.000 euros. En un comunicado, la ONG recuerda que con 1.500 euros destinados a cooperación se puede formar durante un año a un profesor de escuela primaria que dará clase a 50 niños cada curso escolar durante una media de 30 años. Al día siguiente, el jueves 1 de diciembre, leíamos en el diario digital sierramadrid.es el siguiente titular. Nuevo convenio con la Fundación Humana para el reciclaje de restos textiles. Observamos que no se habla ya de ONG, sino de la Fundación Humana Pueblo para Pueblo. Según se explica, el ayuntamiento de la localidad madrileña de Brunete está procediendo a la renovación del convenio para la recogida de ropa usada en esta organización. Con la recogida de ropa en los contenedores, por un lado, se ayuda directamente a las familias de Brunete, con recursos limitados, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, facilitando bonos para la adquisición gratuita de ropa de segunda mano en las tiendas que tiene Humana. Y, por otro, se financian proyectos de cooperación en distintos países en vez de desarrollo. Y escuchado esto, nuestros oyentes estarán preguntando, ¿por qué dedicamos esta edición de Conoce las sectas a una organización que se dedica a la cooperación internacional con el desarrollo? Pues precisamente porque tras esta institución, aparentemente solidaria, se encuentra una secta, la llamada secta Twin. Y ahora sí, damos la bienvenida al padre don Luis Santamaría, que nos acompañará hoy durante todo el programa. Buenas tardes, noches, padre Luis. Buenas tardes, noches, Vicente y Manuela, desde Muelas del Pan, en Zamora. Y un saludo también a ti, Izaskun, que andas por ahí atrás. Luego ya daremos las noticias, vale. Ahora vamos con el tema monográfico de este programa, la ONG Humana People to People, o Fundación Pueblo para Pueblo, o muchos nombres que reciben los distintos países en los que está. O en el fondo, la secta Twin, de Dinamarca. Twin se escribe con TV, aunque digamos Twin, para que se entienda bien, que son las cosas que tiene la radio. Pues, padre, empezamos ya a introducirnos en materia, entonces. A ver, ¿qué es la ONG Humana y qué es la secta Twin? Tenemos que hablar de un entramado, de un oscuro entramado, porque en muchas ocasiones los responsables de unas y otras instituciones niegan la vinculación que hay entre ellas, y esta vinculación podemos conocerla gracias a las investigaciones que a lo largo de estos años han hecho y han publicado pues los gobiernos, cuerpos policiales y periodistas, medios de comunicación. Pero vamos a ver en realidad qué hay detrás de Humana y de Twin. Lo primero de todo, y antes de entrar en detalles, acudamos a nuestro Vademecum, el diccionario enciclopédico de las sectas, de Manuel Guerra. En él leemos lo siguiente. Twin Humana, movimiento ateo y apolítico fundado por el danés Morgan Amdi Petersen en 1969, año de la fundación de la Escuela de Cooperación Twin. Este nombre es el de la localidad danesa en la que se instaló esa escuela. En 1979 desaparece el fundador tras conocerse su práctica del control mental. En 1993 es descubierto con otros 10 daneses en una mansión lujosa de la isla Caimán, Caribe. En 1985, Twin se hace internacional tras ser expulsados sus adeptos de la isla de San Vicente, en el Caribe. A continuación, Guerra da otros nombres del movimiento en diversos países y continúa diciendo: su objetivo inicial fue enviar grupos de personas, preferentemente jóvenes, a países del tercer mundo para que conocieran su realidad. Sus enseñanzas están impregnadas del pensamiento de Mao y cautivadas por el sistema de Kim Il-sung de Corea del Norte. Al menos el grupo de profesores, integrado por unos 600, viven en comunidad comuna. Entregan sus ingresos en un fondo común. Tras el tiempo estatuido de experiencia hacen el contrato vitalicio por el cual se comprometen a entregar su tiempo e ingresos al menos hasta que cumplan 67 años de edad. La ropa recogida en los contenedores que tiene diseminados por casi todos los países europeos, Estados Unidos, etc., y luego vendida en los países de origen, la peor en África, le reporta grandes beneficios, más de 4 millones de dólares en 1988. Tienen propiedades, cadenas de hoteles, escuelas, compañías de transporte, centros de arte, parques zoológicos, etc., en más de 45 naciones. Y bueno, aquí Manuel Guerra pone un listado de empresas, además de la cadena de televisión por satélite One World Channel. Bueno, con esto ya tenemos una panorámica general del movimiento Twin Humana. Como podemos ver, su principal actividad en España es la recogida de ropa usada. ¿No es así, Vicente? Pues sí, efectivamente. Humana es conocida por toda la geografía nacional, donde podemos ver miles de contenedores metálicos para la recogida de ropa usada, mediante convenios que tienen con ayuntamientos, con empresas y con otras instituciones. Entre las que se encuentran, y todo hay que decirlo, algunas parroquias y centros de enseñanza católicos. Esperamos que después de la emisión de este programa pues cambien algunas cosas de una situación que realmente pues anómala. Entendemos que es fruto del desconocimiento. En su página web anuncian así la recogida de ropa. A ver, fíjense. Dicen ellos: pueden depositar la ropa, el calzado y el textil que no utilices en cualquiera de nuestras más de 3.650 contenedores disponibles en Andalucía, Asturias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Comunidad de Madrid. Además, digamos que la acción de esta supuesta ONG también se ha diversificado con el paso del tiempo, y ya en el año 2005 se alertaba de un cambio de nombre y de estrategia. Padre Luis, cuéntenos sobre esto. Durante la década pasada estuve siguiendo bastante de cerca este movimiento, ya que era poca la información sobre él en España, y sin embargo en ciudades como la mía, Zamora, se multiplicaban los contenedores de ropa. Fueron unos años, estos años pasados, en los que gracias a algunas instituciones críticas con Twin se logró una cierta concienciación sobre este tema. Desde León, la Asociación de Afectados por las Sectas, ya desaparecida, y la ONG, que esta sí era una ONG de verdad, denominada OSI, Oficina de Socorro Internacional, se informó a los medios de comunicación de lo que estaba pasando. Con su ayuda y con la ayuda de la denominada Red de Ciudadanos Preocupados por Humana, que también ha desaparecido ya, colaboré para hacer una alerta por Internet que llevó a cabo el portal Hazteoír y que logró que algunos ayuntamientos suspendieran sus contratos con Humana. Además, conseguimos que Línea 900, programa de Televisión Española, realizara el reportaje del que estamos extrayendo estas declaraciones para nuestro programa. Y bueno, saltado esto, yendo a lo que comentabas, Vicente, resulta que en septiembre de 2005, después de toda esta marea de información crítica, la web de esa Red de Ciudadanos Preocupados por Humana publicaba lo siguiente, leo: acabamos de enterarnos, al intentar entrar en la página web oficial de Humana Spain, de que ya no se llama así. Ahora estamos ante la ONG Fundación Pueblo para Pueblo. El perro, que sigue siendo el mismo, solo ha cambiado de collar. No es extraño, después de las campañas de información que desde esta web y otras plataformas de voluntariado se han hecho alertando a toda la sociedad de lo que verdaderamente se esconde tras la supuesta ONG Humana. Por lo que hemos podido ver, seguramente estamos ante una estrategia de cambio de nombre que no sirve más que para desorientar a los ciudadanos y seguir aprovechándose de la buena voluntad de los españoles a través de la recogida de ropa usada y de la captación de voluntariado. Hasta aquí el mensaje de esta red ciudadana, y resulta que el cambio de estrategia era añadir a la recogida de ropa usada el tema del apadrinamiento de niños del tercer mundo. Pues la verdad es que en pocos años han pasado muchas cosas en torno a esta organización, y en Conocer las Sectas estamos contando una información muy interesante. Una de las cosas que causa extrañeza es que la ropa recogida, después de un necesario proceso de selección, se dedique a la venta, tanto en los países en vías de desarrollo como aquí. De hecho, actualmente hay 20 tiendas de ropa usada de Humana en España, repartidas entre Barcelona, Granada, Madrid y Sevilla. ¿Esto cómo se explica, padre? Primero, la versión oficial, tal como la explica Humana en su página web. Según ellos, envían la ropa recogida a una de las tres plantas de reciclaje que tienen en España, donde tendrá el siguiente destino, que es cuádruple. En primer lugar, toda la ropa en buen estado, de calidad y susceptible de ser vendida aquí, se destina a las tiendas de ropa de segunda mano de Humana España. En segundo lugar, la otra ropa en buen estado la venden a pequeños comerciantes de África a través de sus contrapartes locales para reactivar la economía local, dicen. En tercer lugar, toda aquella ropa muy desgastada, inservible e inclasificable se destina al reciclado a través de empresas especializadas. Y en cuarto lugar, la ropa desgastada, inservible e inclasificable, fabricada con tejidos no reciclables, se envía directamente a los vertederos. Con los beneficios obtenidos de todo este proceso, en el que, si se han dado cuenta, no han regalado ni una prenda, es toda vendida, dicen financiar sus proyectos de cooperación al desarrollo en África, Sudamérica y Asia. ¿Qué serían estos proyectos? Los siguientes: programas educativos e inserción laboral, proyectos de agricultura y desarrollo rural, proyectos de desarrollo comunitario, proyectos de salud y lucha contra enfermedades contagiosas y asistencia y emergencia. Es decir, que la ropa sí se lleva a África, ¿de acuerdo? La ropa se llega a África, pero ocurre que es vendida a los africanos y los beneficios vuelven para Twin, para la secta. Algunas industrias textiles se ven perjudicadas, pues no pueden competir con los precios y estilos de las prendas que vende Humana, según han denunciado algunas organizaciones. Uno de los informes publicados por una ONG señalaba, basándose en la información publicada por la propia Humana, que ha montado en algunos de los países más pobres del mundo, como Mozambique, Angola, Zambia o Zimbabue, lo que la misma organización llama las megatiendas, que entran en competencia directa con la precaria industria textil autóctona. Pues estas megatiendas venden a precios muy bajos, ya que Humana consigue esa ropa de forma totalmente gratis, sin tener que invertir en ella, y ofrece unos estilos con los que tampoco pueden competir mercados y artesanos autóctonos, obviamente. Pues estamos en Radio María, con el programa Conoce las Sectas, hablando de la secta Twin y su ONG Humana, una secta muy conocida por su recogida de ropa usada, con el padre Don Luis Santamaría y con Vicente Jara, Hasta ahora nos hemos estado moviendo entre sospechas y acusaciones de fraude y de enriquecimiento ilícito bajo la capa de una presunta ayuda al desarrollo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Según las conclusiones de muchos medios de comunicación que han investigado la actuación de Humana o Twin, o como queramos llamarla según el país, lejos de ser una organización sin ánimo de lucro, es un multimillonario negocio que incluso recurre a la explotación de la población autóctona de aquellos lugares en los que posee plantaciones, como Belice, Ecuador, Brasil, el Caribe, Zimbabue, pagándoles salarios por debajo del salario mínimo. Según las mismas fuentes, las estrategias utilizadas ahora en España fueron empleadas repetidamente por Humana en muchos países europeos y en los Estados Unidos, hasta que las autoridades de dichos países empezaron a detectar anomalías. Eso les ha conducido, concretamente en los Estados Unidos, a cambiar el nombre de Humana por el de Planet Aid, ayuda planetaria. Buceando en las hemerotecas, podemos descubrir que ya en 1989 un periódico belga descubrió que los beneficios de Humana iban a parar a la organización Twin, por mucho que insistan en desvincularse de ella. En 1993, por otra parte, el fundador de la secta, Andy Petersen, fue localizado con otros ciudadanos daneses en una lujosa villa en las Islas Caimán, y no precisamente por motivos de trabajo solidario. Bueno, claro, si hablamos de una secta, no podemos dejar a un lado a su líder, ¿no? Antes hemos oído que de quién se trata en la reseña de don Manuel Guerra sobre el grupo. Vicente, ¿podrías contarnos algo más sobre el fundador y el líder de Twin? Pues sí, Mogens Andy Petersen nació en Dinamarca en el año 1939 y se graduó en una escuela de profesorado, consiguiendo trabajo en una escuela de su país. Después vino su etapa de fundación de Twin, que cristalizaría en el año 1969, momento en el que Petersen destacó por su carisma y su carácter muy revolucionario y típico de la época. Fundó la escuela Twin con un movimiento innovador en la concienciación sobre los problemas del tercer mundo. Se trataba de llevar a los jóvenes directamente a que vieran in situ los problemas de los pobres. El éxito, se puede imaginar, pues fue inmediato, y con ella la manipulación de los adolescentes y de los jóvenes. Atrajo a mucha gente a esta escuela tan peculiar, pero en el año 1979 abandonó su actividad pública relacionada con Twin, viviendo prácticamente escondido, sobre todo cuando empezaron a multiplicarse las acusaciones. Como acaba de decir el padre Luis, en los años 90 fue reconocido en el Caribe y después estuvo en paradero desconocido. Se le buscó por la Interpol, por las acusaciones que recaían sobre él de evasión fiscal, fraude y enriquecimiento ilícito, y fue localizado finalmente en el año 2002 en el aeropuerto de Los Ángeles. Después de varios años de procesos judiciales, Petersen fue absuelto, pero la noticia más reciente que tenemos sobre él es que el pasado mes de octubre, el fiscal danés recurrió ese veredicto absolutorio. Pero se encuentra con la dificultad de notificar esta apelación a Petersen y los demás acusados, que vuelven a estar, se lo imaginan ya, en paradero desconocido. Bueno, y con todo lo que estamos viendo en el programa, estamos pasando de unas acusaciones de fraude económico, que por sí mismas no pueden sustentar que hablemos de una secta, a descubrir un entramado de organizaciones con un líder carismático y polémico, y con acusaciones de manipulación y engaño a las personas. En realidad, padre Luis, ¿cómo es la secta Twin? Si es que podemos hablar de secta. Sí, sí podemos hablar de secta. Y voy a recoger aquí alguna documentación interesante. En primer lugar, hay que señalar que apareció como tal en los informes parlamentarios belga y francés sobre sectas que se publicaron en los años 90, atendiendo a las acusaciones de exadeptos, de asociaciones de afectados y de cuerpos de seguridad. Una experta noruega en Twin ha publicado que la secta empezó en los años 70 como un movimiento de reforma escolar. Un grupo de maestros radicales tuvo la idea de proporcionar a los jóvenes occidentales una visión auténtica de los problemas del tercer mundo. ¿Cómo? Pues llevándoles a verlo, como acaba de contarnos Vicente. Mediante los viajes y el conocimiento de los efectos dañinos del colonialismo, se esperaba que los jóvenes se convirtieran en miembros concienciados de la sociedad. El líder de esta organización no era otro que Petersen, famoso en Dinamarca ya en esa época por su carisma y por sus ideas sobre la unidad de la teoría y la práctica. Estuvo viajando mucho por toda Escandinavia e inspiró, se dice, a mucha gente. Desde sus inicios, Twin envió grandes grupos de gente, en su mayoría jóvenes, a África y Asia. El movimiento se autodenominó entonces Escuela de Cooperación de Twin, y los miembros se denominaban entonces maestros unos y estudiantes otros. Y el proyecto recibió de forma global un apoyo financiero absoluto por parte del Estado danés, así como de las comunidades europeas. Twin es el nombre del pueblo donde se construyeron las primeras escuelas. Y dentro de esta organización, con forma de escuela, ¿cuáles serían sus doctrinas? En cuanto a su doctrina e ideología, la versión oficial es que el movimiento es apolítico. A nivel interno, en las enseñanzas de las escuelas, predomina una mezcla del pensamiento de Mao, de admiración por el sistema de Estado de Kim Il-sung y de otros elementos del mundo comunista, dice esa experta noruega, algo que, como veíamos, también recoge Manuel Guerra en su diccionario. Yo misma, dice la experta, estuve estudiando en una escuela Twin durante un año y recuerdo que celebrábamos el cumpleaños de Kim Il-sung con velas y guitarras y con la participación de cientos de estudiantes. Aunque de doctrina atea, Twin es contundente en sus afirmaciones, como la siguiente sobre su objetivo, que sería, escuchen, la reconquista del alma de los pueblos, su belleza, su poder, su fuerza y su poder triunfante. El Instituto de Primera Línea concentrará sus esfuerzos en la lucha actual para que los pueblos reconquisten su propia alma. ¿Y qué de las prácticas de este grupo, Vicente? Pues sí, desde los primeros años de la expansión, a principios de los 70, empezaron a alzarse voces críticas contra la escuela Twin y contra sus actividades. Antiguos alumnos y maestros acusaban a la escuela de ser autoritaria y de no tomar las medidas necesarias respecto a la seguridad de las vidas de sus miembros durante los viajes por Asia y por África. Además, se producían cada vez más acusaciones por utilizar técnicas de manipulación psicológica para mantener el control sobre los adeptos. Vamos a escuchar ahora, si os parece, lo que decía en el año 2004 José María Hansa, entonces director médico de la Asociación Asesoramiento e Información sobre Sectas, AIS. Es una organización que poco tiene que ver con la cooperación al desarrollo, que tiene que ver con una ideología muy concreta surgida en los años 60, por tanto, por parte de Andy Petersen, su dirigente, su líder, con unas escuelas de formación a las que van esas personas que han sido captadas a través de la red de humana en la mayoría de sus casos, y en las que no está ni de lejos tan claro que los fondos económicos que se consiguen a través de la red de humana vayan para los proyectos que se suponen, ¿no? Al mismo tiempo, con frecuencia la organización intenta, como tantas otras, separar las dos organizaciones. Bueno, humana es una cosa, ITVIN, que es esa otra organización, es otra historia que no tiene nada que ver. No es cierto. Claro, hay que tener en cuenta que este movimiento, complejo en su estructura, tiene diversos niveles de implicación y de pertenencia de sus miembros. Por un lado, el núcleo duro de la secta, que es el grupo de profesores en la escuela Twin de Dinamarca. Además está las personas que se forman en ese centro para las actividades de cooperación en un proceso pues, largo y lejos de sus hogares. Y ya por último, las personas que trabajan más a pie de calle en la ciudad humana, por ejemplo, o que llevan a cabo estos trabajos menores en nuestro llamado primer mundo. Y como sucede siempre, a pesar de todas las acusaciones que se han multiplicado en todo el mundo contra Twin y sus asociaciones pantalla, dedicadas presuntamente a la cooperación para el desarrollo, Humana en España siempre ha negado ser una secta. Así es, y se trata de una constante que vemos repetida en prácticamente todos los grupos. Y pasa más todavía en movimientos como este, que no son estrictamente religiosos y que de hecho quieren distanciarse de todo el ámbito de lo espiritual. Por ejemplo, tengo delante de mí lo que publicó un diario local de Zamora en febrero del año 2004, cuando algunos habíamos informado, como ya decía antes, sobre las acusaciones que recaían sobre Humana. A la pregunta del periodista, ¿qué hay de cierto en las acusaciones que vinculan la ONG con una secta?, El responsable de comunicación de Humana respondía: «Bueno, nos han acusado de tantas cosas. Solo puedo decir que en absoluto somos una secta. Lo desmentimos completamente. Cualquiera puede hablar con nuestros trabajadores, con los voluntarios o visitar nuestras tiendas para ver realmente lo que hacemos. Hemos hecho un viaje a África con 10 alcaldes catalanes que han podido comprobar in situ nuestra labor». Frente a esta postura oficial del movimiento, los exadeptos van más allá de acusarlo de ser un negocio y de no ser transparente en lo económico. Estos antiguos miembros hablan de otras actitudes en el interior de la organización y en su dinámica de funcionamiento. Algunos expertos han señalado los siguientes elementos de riesgo dentro de Twin. 1. Grupo organizado como comunidad aislada espacial y socialmente. 2. Engaño, falseamiento u ocultación de los verdaderos objetivos del grupo o de las exigencias que se derivan de la pertenencia, condiciones de los contratos de trabajo. 3. Estructura organizativa muy compleja en la que los vínculos no están explícitamente establecidos. No se sabe realmente quién es el superior. 4. Grupo que fomenta la dependencia económica de los miembros. Supone el abandono de las actividades laborales externas y la dedicación exclusiva a las actividades del grupo. El factor de riesgo aumenta además porque la vinculación comporta explotación laboral y falta de seguridad social. Es necesario considerar también la donación de bienes al grupo y la desvinculación de la propiedad privada. Y 5. Programación intensiva de actividades cuyo objetivo es alcanzar estados alterados de conciencia, actividades como el trabajo sin descanso, sesiones informativas previas muy largas, etc. Por lo que estáis contando, de inofensiva nada, ¿no? Pues sí, y algo que señalé antes de pasada al resumir la biografía de Petersen, pues yo creo que es bastante ilustrador a este respecto. Como resultado de la filtración de una carta interna escrita por el líder de Twin a los profesores, en la que les pedía que convirtieran a los alumnos, y cito entrecomilladamente, el nuevo hombre, siguiendo un proceso muy similar al método del lavado de cerebro, descrito por Edward Hunter de la China comunista. Pues Petersen pasó a una situación secundaria en la organización, fuera de todo cargo público, en el año 1979, y así no volvió a aparecer desde entonces. Sin embargo, los exadeptos afirman que siempre siguió siendo el líder indiscutible de Twin y que probablemente pues esté loco, ¿no? A la pregunta que ya hemos centrado un poco en ella de si es Twin una secta o no, el informe redactado por la red de ciudadanos preocupados por Humana contestaba lo siguiente: tenemos un líder carismático. También tenemos la conversión, la anulación de la autonomía de los miembros, el total reemplazo de amigos y familiares, la total devoción a un objetivo común, el secreto en la financiación y las relaciones que hay en la organización. Twin no es una religión, es una ideología muy pragmática. Los sentimientos personales, como el amor a la naturaleza, son considerados como elementos de estorbo en la percepción del mundo. El dinero es en Twin, sigue diciendo esta red de ciudadanos, el dinero es en Twin un medio para el crecimiento de la organización, así como para alcanzar el control de más seguidores. Desde fuera, seguir los movimientos económicos de Twin es importante porque permite hacerte una idea de las estructuras de la organización. Twin persigue realmente la devoción de sus seguidores. Todo hace indicar que ciertamente lo es. Así decía el informe de la red de ciudadanos preocupados por Humana. Uh-huh. Y bueno, pues parece que se ha podido ofrecer un panorama bastante amplio, ¿no?, sobre la organización llamada Humana, también conocida como Fundación Pueblo para Pueblo, y todo el entramado que está detrás y que constituye la secta Twin. Para terminar, Padre Luis, y ya que siempre nos trae la información más actualizada sobre el fenómeno sectario, ¿algo que añadir sobre la situación de este movimiento entre nosotros? Bueno, la cifra de contenedores en España ya la dijo Vicente antes, y es de más de 3.650, distribuidos en varias comunidades autónomas. Basta con echar un vistazo a sus webs para comprobar su intensa actividad propagandística. Algo que sí querría destacar y de lo que ya hemos informado en el boletín electrónico InfoRíes es la política de galardones que llevan a cabo para ganarse en el fondo a los ayuntamientos y a las instituciones. En la web de Humana se hacía público el pasado mes de septiembre un artículo titulado «Más de 140 personas participan en el Open Day de Humana», en el que se cuenta, en este artículo, que uno de los objetivos del Open Day, día abierto, ha sido mostrar a los colaboradores de Humana el proceso de gestión de la ropa que permite la obtención de recursos para la cooperación al desarrollo. Más de 140 representantes de ayuntamientos y empresas colaboradoras participaron en esta jornada en septiembre, una jornada que sirvió de marco además para la entrega de los segundos premios Humana de reciclaje textil, premios que distinguen a aquellos colaboradores públicos y privados que mejores cifras registraron en el año anterior, el año 2010, en lo que se refiere a recogida de ropa y de calzado usados. Con este premio, Humana quiere reconocer la cooperación de ciudadanos, ayuntamientos y empresas en el ámbito del reciclaje textil y de la cooperación al desarrollo. Los premiados han sido los siguientes en Madrid y en la zona centro: ayuntamientos de Villaviciosa de Odón, Valdemorillo, San Sebastián de los Reyes, Yuncos, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Rivas hacia Madrid, además de Madrid, Móstoles, Las Rozas y Leganés. Premio a Telemadrid al medio de comunicación más solidario, por hacerles publicidad, claro. Y ojo a la siguiente categoría de premiados: empresas colaboradoras, que son ni más ni menos las siguientes: Parroquia de Nuestra Señora de la Paz, de Madrid, Parroquia de Nuestra Señora de Buena Vista, en Getafe, además de Carrefour y el Área Única del Servicio Sanitario de Madrid. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, los galardones han sido para las siguientes instituciones: ayuntamientos de Rellinars, Cubelles, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Reus, Rubí, Calafell y el Masnou. Empresas colaboradoras: Parking Barcelona, Centro Comercial Gran Vía 2 de Barcelona, Centro Comercial Alcampo de Sant Quirze del Vallès y Ànec Blau. Por último, los premios de Andalucía han sido para los ayuntamientos de Lipasam, Vélez Málaga, Río Gordo, La Zubia, Utrera y Valderrubio. Pues muchas gracias por esta relación tan completa. Seguro que muchos de nuestros oyentes han oído el nombre de su localidad, incluso algunos el de su parroquia. Pues ya saben de qué se trata y no estaría mal que dieran un toque de atención a su alcalde o a su párroco, por supuesto. Pues llegamos ahora al apartado de noticias de nuestro programa Conoce las Sectas, a cargo del padre Luis Santamaría, al que hoy hemos hecho trabajar un poquito más. Pues hola de nuevo, padre. Por aquí tengo las noticias preparadas, así que cuando quieras. Comenzamos. Benedicto XVI se refiere al fenómeno de las sectas, a la brujería y hechicería y al sincretismo en su último documento sobre la Iglesia en África. Si oyeron nuestro programa anterior, recordarán el tratamiento detallado que hizo Vicente del tema del vudú a raíz del viaje del Papa a Benín. En este último viaje apostólico, firmó e hizo pública la exhortación posinodal Africae Munus. Como ya saben nuestros oyentes, las asambleas del Sínodo de los Obispos le proponen al pontífice un documento con los temas que han tratado y sobre esta base el Santo Padre redacta su exhortación apostólica posinodal, y así se llama el documento. Esta exhortación en concreto recoge el trabajo de los obispos que tomaron parte en el Sínodo sobre África y que se celebró en octubre del año 2009. El subtítulo del documento es «La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz». Y como ha señalado Izaskun, aborda esos temas que tratamos en nuestro programa y que paso a resumir. En primer lugar, en el número 63 del documento, Benedicto XVI se dirige a los jóvenes africanos y les dice: «Queridos jóvenes, pueden tentaros reclamos de todo tipo, ideologías, sectas, dinero, drogas, sexo fácil o violencia. Estad alerta. Quienes os hacen estas propuestas quieren destruir vuestro porvenir. No obstante las dificultades, no os dejéis desanimar y no renunciéis a vuestros ideales, a vuestra dedicación y asiduidad en la formación humana, intelectual y espiritual. Para alcanzar el discernimiento, la fuerza necesaria y la libertad para resistir a esas presiones, os animo a poner a Jesucristo en el centro de toda vuestra vida, mediante la oración, y también mediante el estudio de la Sagrada Escritura, la práctica de los sacramentos, la formación en la doctrina social de la Iglesia, así como a participar de manera activa y entusiasta en las agrupaciones y movimientos eclesiales. Una muy buena respuesta pastoral al fenómeno de las sectas y su influencia en el mundo juvenil, es cierto. ¿Qué más temas toca el Santo Padre en este documento? Lo segundo que he seleccionado es el tema de las llamadas iglesias independientes africanas, un fenómeno complejo que se mueve entre lo cismático, lo mesiánico y lo sectario. Benedicto XVI dice que es un desafío para el ecumenismo y afirma lo siguiente: los pastores de la Iglesia Católica deberán tener en cuenta esta nueva realidad para promover la unidad entre los cristianos en África y, por tanto, encontrar una respuesta adecuada al contexto con vistas a una evangelización más profunda, para hacer llegar de modo eficaz la verdad de Cristo a los africanos. Justo a continuación vuelve sobre el tema de las sectas, afirmando que en África han surgido también en los últimos decenios muchos movimientos sincretistas y sectas. A veces es difícil discernir si son de inspiración auténticamente cristiana o simplemente fruto del capricho de un líder que pretende poseer dones excepcionales. Su denominación y su vocabulario se prestan fácilmente a la confusión y pueden inducir a error a los fieles de buena fe. Aprovechando estructuras estatales en elaboración, la erosión de la solidaridad familiar tradicional y una catequesis insuficiente, numerosas sectas explotan la credulidad y ofrecen un respaldo religioso a creencias religiosas multiformes y heterodoxas no cristianas. Destruyen la paz de los cónyuges y sus familias a causa de falsas profecías y visiones. Seducen incluso a los políticos. La teología y la pastoral de la Iglesia debe individuar las causas de este fenómeno, no sólo para frenar la sangría de fieles de las parroquias que se van a otros grupos, sino también para constituir la base para una respuesta pastoral apropiada, en vista de la atracción que estos movimientos ejercen sobre ellos. Esto significa, dice el Papa, una vez más, evangelizar en profundidad el alma africana. Y el otro tema será, por supuesto, el de la brujería, que es el que nos falta. Así es, el Papa constata que la Iglesia convive cotidianamente con los seguidores de las religiones tradicionales africanas. Estas religiones, que hacen referencia a los antepasados y a una forma de mediación entre el hombre y la inmanencia, son el terreno cultural y espiritual del que provienen la mayoría de los cristianos conversos y con el que mantienen un contacto diario. Benedicto XVI también señala que habrá que conocer los puntos de ruptura con el cristianismo y es crítico al llamar a la necesaria distinción entre lo cultural y lo cultual, cultura y culto, descartando los elementos mágicos, causa de división y ruina en la familia y en la sociedad. No es necesario que recordemos aquí los estragos que está causando todo esto en el continente africano, llegando a producirse asesinatos de niños por acusaciones de brujería y cosas semejantes. Ya hemos hablado alguna vez en el programa. En este sentido, el Papa dice que se percibe hoy un cierto recrudecer de la hechicería, renacen los temores y se crean lazos de sujeción paralizante. Las preocupaciones sobre la salud, el bienestar, los niños, el clima, la protección contra los malos espíritus, llevan en ocasiones a recurrir a prácticas tradicionales de las religiones africanas que están en desacuerdo con la enseñanza cristiana. El problema de la doble pertenencia, continúa diciendo el Papa, la doble pertenencia al cristianismo y a estas religiones sigue siendo un desafío. Para la Iglesia en África es necesario guiar a las personas a descubrir la plenitud de los valores del Evangelio mediante la catequesis y una profunda inculturación. Conviene determinar cuál es el significado profundo de las prácticas de brujería, identificando las implicaciones teológicas, sociales y pastorales que conlleva este flagelo. Y hasta aquí estos temas que nos interesan, tal como vienen presentados en el importante documento África et Munus. Vamos a viajar un poquito más lejos ahora. Nos vamos a Japón, donde la justicia ha ratificado la condena a muerte para un adepto de la verdad suprema. El Tribunal Supremo de Japón ratificó el pasado 18 de noviembre la pena de muerte para Tomomasa Nakagawa, uno de los responsables de la secta Verdad Suprema, autora, entre otros, del atentado con gas sarín en el metro de Tokio, que en 1995 causó 13 muertos y más de 6.000 intoxicados. A Nakagawa, de 49 años, se le imputan en total 25 muertes en 11 atentados perpetrados entre 1989 y 1995, algo por lo que fue condenado a la pena capital en octubre de 2003. Se trata de un licenciado en medicina que entró en la secta La Verdad Suprema poco después de graduarse. Se le considera uno de los autores del atentado de Tokio de 1995 y también de los ataques del año anterior con el mismo gas en unos apartamentos de la provincia de Nagano, en el centro de Japón. Atentados en los que murieron 7 personas. Además, se le acusa de estar implicado en el secuestro y asesinato en 1989 de los 3 miembros de la familia de un abogado que preparaba, casualmente, un pleito contra la secta. En total, en los últimos años, la justicia nipona ha procesado a 189 miembros de la Verdad Suprema y ha emitido condenas de muerte para 12 de ellos, incluido su gurú, Shoko Asahara, de 56 años, sin que por el momento ninguna de las ejecuciones se haya llevado a cabo. Otros 5 seguidores de la organización fueron condenados a cadena perpetua por alguno de los crímenes cometidos por el grupo. El más conocido de los ataques de la secta fue el perpetrado con gas sarín en el metro de Tokio, como decía antes, el 20 de marzo de 1995, cuando 5 seguidores de Shoko Asahara rasgaron con las puntas de sus paraguas unas bolsas que contenían el gas letal y sembraron el caos. Los trenes estaban abarrotados de personas que se dirigían a trabajar, por lo que el ataque intoxicó a casi 6.300 personas, de las que 13 murieron. Pues ya no nos queda tiempo para más noticias, así que tendremos que esperar a dentro de 2 semanas para volver a enterarnos de la actualidad del fenómeno sectario. Muchísimas gracias, Padre Luis. Gracias a vosotros y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días, si Dios quiere.